2019 del programa Hora Libre en el Barrio. En esta ocasión, en lo que es la radio FM Boedo, en el barrio del tango y la literatura popular del barrio de Boedo, de la ciudad de Buenos Aires, la 88.1, que pueden escuchar en diferentes lugares. Se puede escuchar por el aire en la 88.1 si están cerca, o también en la página web de fmboedo.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, pueden empezar con nosotros este nuevo ciclo de Hora Libre en el Barrio, edición FM Boedo. Me acompañan, en principio, una escuela que vino a visitarnos para inaugurar este nuevo ciclo, que es la Escuela de Educación Media número 1 de 13 del barrio de Lugano. Pero también me acompaña Néstor Cortés, profesor, Sandra, profesora del colegio, Lucas en la operación técnica. Gracias a todos por empezar este nuevo ciclo 2019 de la edición vespertina de Hora Libre en el Barrio de FM Boedo, y arrancamos. Y bueno, no estoy solo en este estudio, sino que me encuentro rodeado de chicos y chicas que vinieron, se animaron a pasar primeros a tratar un tema que no me parece nada fácil, ¿sí? Primero quiero que se presenten. Hacemos una rondita, empezando por acá, hacia la izquierda. A ver. Bueno, mi nombre es Joel Foranda, estudio en la escuela media del 13, y vinimos a plantear un tema que es la economía. Y... Muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Ezequiel Leonardo Martínez y voy al mismo colegio. Y sí, vinimos a plantear la parte de la economía, más que nada la parte de la inflación. Perfecto. Les voy a pedir una cosa, no me diga el colegio porque me imagino que son todos del mismo. Entonces sí, nos ahorramos ese trámite. Vamos. Mi nombre es Bruno Romina. Bruno Romina. Y el mío es Matías Ezequiel Romero. Vamos a tratar este tema, que es un tema muy difícil, sobre el cual hay que hablar mucho y hablar específicamente. Bien. Mi nombre es Rodrigo Marca Martínez. Muy bien. Todos presentados ya. Primero, ¿cómo? Ustedes vienen de Lugano, del barrio de Lugano. Para alguien, ustedes caminan, transitan por ahí todos los días, alguien que no conoce Lugano, ¿cómo me lo podrían describir? ¿O definir? ¿O qué se le viene a la cabeza? Y la verdad es seguro, digamos, de día más que nada. Y de noche ya se torna un poco más, cambia. Bueno, ya fuimos directo al tema de la seguridad. Me refería a algo más general, algo que ustedes viven todos los días, quizás cómo es el paisaje, cómo son las construcciones. Para alguien que vive, por ejemplo, en Salta, para poder imaginarse cómo es el barrio de Lugano. Bueno, el barrio de Lugano se podría decir que es un barrio muy no muy lindo, pero tiene su lado bello, que serían, no sé, el parque, los edificios, la gente también es muy amable y trabajadora, y sí, se podría decir que es un barrio muy muy lindo. Muy bien. Ustedes vienen trabajando hace un tiempo en este taller de rec, preparándose, sí, para el día de hoy, ¿o fue medio así a las apuradas? No, llevo un tiempo de trabajo también para bien. Venir hoy. Bien, ¿y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo sintieron? Al lado izquierdo de la mesa, que está como desproporcionado. Bueno, fue un trabajo que venimos planteando hace varias semanas ya, y nos tocó hablar sobre este tema, que nos parece muy interesante, porque la economía del país hoy en día no está muy bien, y la idea es brindar esa información a todos para que sepan más o menos cómo hay que ubicarse dentro de este ámbito, y más que nada eso, brindar información a las personas para que sepan informarse sobre esto. Ustedes vinieron para dar algunas herramientas, ¿no? Como para ubicar en el mapa de qué está pasando en la economía. Uno a priori podría decir que la economía no está muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en eso sí. ¿O hay alguna discrepancia con eso? No, no. Bien. ¿Cuál es el primer tema que trajeron? Puede ser... Yo tengo el guión acá, se los puedo contar. Es la inflación. Sí. ¿Sí? ¿Por qué eligieron este tema de la inflación para contar? Porque es un tema muy importante hoy en día con respecto al país. Y sí, más que nada porque la gente no tiene tanta importancia, o sea, no le toma tanta importancia porque estamos concentrados en sus trabajos más que nada. Lo que buscamos es que sepan ubicarse, cómo están, si les conviene comprar algo o no, cómo le están pasando día a día, para que se den cuenta también de qué se privatizaron. Bien. ¿Y qué es la inflación, che? ¿Quién me puede dar una respuesta a eso? La inflación es cuando varía el precio de la oferta y la demanda. Y eso más que nada es cuando afecta las decisiones políticas, cuando abren las importaciones, por ejemplo, la industria textil baja sus ventas y en ese caso también vamos que incluye el desempleo, que también en eso genera pobreza, que nos va afectando cada día, que va arruinando el país, más que nada. Claro, uno podría llegar a pensar como un síntoma de que hay inflación cuando los precios todo el tiempo están cambiando. Sí. ¿No? Y en general cambian no en una variación ascendente y descendente, sino siempre para arriba, ¿no? Sí, esto más que nada pasa porque el peso se devalúa y los otros pesos, o sea, las otras monedas valen más, entonces cuesta más comprar cosas de otros países y las importaciones son difíciles y duras y al ciudadano promedio le cuesta más adquirir estos productos que son necesarios para nuestra vida y para llegar al mes últimamente es muy difícil ya, porque nuestro peso se devaluó de cierta manera que es difícil ya comprar productos necesarios para poder vivir. Ustedes, quizás sus padres, tuvieron experiencias, ¿no?, en otros procesos inflacionarios importantes. No sé si escucharon hablar de la hiperinflación en fines de los 80, principios de los 90. No sé si han visto ese tema en el aula. No, bueno, eso queda para la clase de historia tal vez. ¿Y qué otros temas vinieron a contarle a los oyentes de la radio? De cómo la gente se tuvo que privar de las cosas básicas para poder llegar a fin de mes, que generalmente no todos llegan a fin de mes. Claro. ¿Y eso cómo repercute en la vida de una persona? Porque uno, digamos, si no llega a fin de mes, ¿qué decisiones personales tiene que tomar respecto a su propia economía? ¿No? Porque pareciera que la inflación está afuera, en la economía general, pero luego está la economía personal, ¿no? Digo, uno tiene un ingreso, como el país tiene importaciones y exportaciones que también lo vinieron trabajando, uno también tiene ingresos y egresos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa fluctuación hoy en día? Y ya con decirte que la gente tiene que tomar la decisión entre comer y pagar la luz y el agua, ya estamos hablando de un tema bastante crítico en la vida económica de cada uno. Sí, porque no se puede no comer. Claro, no se puede no comer, es algo básico, fundamental. Es como que si te dan la opción de comer o pagar la luz, ya estás, te diría que estás literalmente muy, muy como... muy arruinado, ¿no? Muy mal. Muy mal, muy mal. Sí, está en crisis o en quiebra, como para usar el lenguaje de las empresas, ¿no? Y, bueno, uno dice, uno tiene que elegir entre pagar la luz y comer, no se puede comer. Lo que sí se puede es comer mal, ¿no? Elegir comer, salir menos, uno tiene que estar más en la casa, ¿no? Y sí, básicamente antes, cuando la economía estaba bien, la gente salía a comer en restaurantes, las familias iban al cine, o los chicos de los adolescentes más que nada salían a las fiestas, y hoy en día casi dejaron de hacer eso. Las salidas. ¿Los chicos no van más a las fiestas? Se suspendió, es como hay una especie de... Bueno, no es... No tanto. No, pero... Uno tiene prioridades también. Sí, también. ¿No? Bien. Che, ¿y ustedes trajeron datos? Porque acá veo un ítem que es datos de la economía actual. ¿Alguno me puede contar qué datos hay en la economía actual como para entender un poco cuáles son las variables importantes para entender la crisis o la economía hoy en día? Sí, uno de los datos que trajimos es que en 2018 la pobreza creció un 33,6% según la Universidad Católica de la Argentina. Es un dato de esa universidad, exactamente. ¿Creció un 33 o al 33? No, creció bien. Un 33%. Un montón. Sí. Sí. Tremendo. Bien, ¿algún otro dato? Sí, tenemos más datos que el señor Joel va. Está procesando la computadora los datos. Claro, por ejemplo, forma. Que para no ser considerado pobre, una familia promedio necesita un montón de 32 mil pesos mensuales para no caer bajo el índice de pobreza y no ser considerado pobre. Esto según la Universidad Católica Argentina. Bien, bien, es importante saber de economía. ¿Ustedes leen la sección de economía del diario? ¿Todos los días? A veces más que nada. A veces más que nada. Sí, porque también como está la economía, ya dejamos de comprar diarios también. Claro. No, sí, es importante saber qué pasa en la economía y también me parece que es importante uno aprender, ¿no?, a tener algunas herramientas como para poder manejar su propia economía, ¿no? Digo, hoy vivimos en una sociedad donde todo el tiempo se nos incita, ¿no?, a consumir, o a que el consumo es orientador de la identidad, porque tengo unas zapatillas, tengo una ropa que me define, ¿no? Y a veces en estos procesos de crisis económicas se movilizan algunas de estas ideas. Está bueno que lo vengan a traer, que lo discutan en la clase y entre ustedes. Así que, ¿un comentario más? ¿No? Ah, ok. ¿Alguno por ahí? Y sí, también quería hablar del tema de las empresas. O sea, cómo les afecta también a la pobreza. Directamente cuando pasa de la inflación, muchas empresas medianas o grandes o pequeñas van cerrando ya, y eso deja mucho desempleo a las familias, y eso también baja mucho porque empiezan a perder sus empleos, su fuente de ingreso, y ya dejan de salir y se privatizan de mucho, y eso más se debe a decisiones políticas o también procesos económicos anteriores de otros mandatos que hubo. Está muy bien. Estamos por cerrar este tema, tenemos que pasar, vamos a pasar un tema de música que eligieron ustedes. ¿Alguno tiene alguna idea más para cerrar este bloque? ¿Alguna conclusión que defina alguno de estos temas? No, bueno, se llevan para seguir reflexionando y debatiendo la clase. Así que, ¿qué tema eligieron para cerrar este bloque? Zafar de la vela puerca. ¿Lo tenemos? Vamos. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Y volvemos al segundo bloque, este Hora Libre en el Barrio de FM Boedo en su primera edición del 2019. Y cambiamos de tema, salimos de la economía y pasamos a un tema que pareciera estar hermanado con el tema del primer bloque, que es el tema de... La inseguridad. De la inseguridad. ¿Quién me habla? Yara. Yara, ¿y quién más está conmigo en esta mesa? Franco Salas. Franco. Marañón, Jaico. Marañón. Luis. Luis. José. Agustín. Y Agustín están con nosotros en este segundo bloque. ¿Qué es la inseguridad, Yara? Bueno, la inseguridad es algo que lamentablemente es cotidiano, que es no tener tranquilidad al salir a la calle, miedo a cualquier acto de violencia. Uno convive con esto permanentemente. Un ejemplo es la Encuesta Nacional de Victimización del año 2017, que habla de la gravedad atribuida a la inseguridad como problema. Para un 43,4% es bastante grave. Para un 41,7% es muy grave. Y para un 14,4% es poco o nada grave. Y otra sobre la gravedad atribuida a la inseguridad según condición de victimización. Como bastante grave, un 40% fue víctima de algún delito. Como muy grave, un 51%. Y como poco o nada grave, un 8,8%. Bien, tenemos los números, las estadísticas. ¿Qué más trajeron sobre este tema? Yo quería comentar que traje un recorte periodístico sobre... ¿cómo se llama? Fue publicado en La Nación el 4 de octubre de 2010, cuyo autor fue Alberto Fernández. Esta nota resalta, entre otras cosas, que en donde hay más marginalidad se comenta más delitos. Si bien esta nota es antigua, sigue siendo una realidad de hoy en día, parte de la historia de nuestro país. Por ello es importante. Alberto, ¿el candidato a presidente? Bueno, está la política también en este bloque. Y además, entiendo que por esto hicieron algunos testimonios, fueron a buscar algunos testimonios, ¿no? Claro, sí, hicimos una entrevista a la profesora de nuestra institución, Leticia Meretti, profesora de lengua y literatura. Vamos a escucharlo, por favor. Es el primer audio. Maletti. Meretti. Meletti. Maletti. Vamos con Maletti, entonces. ¿Notaste algún cambio sobre la inseguridad ahora? ¿Tenés que cambiar cosas en tu casa? ¿En cómo te tenés que cuidar vos? En general, no cambio conductas con relación a la inseguridad, porque soy confiada, porque voy por todos lados con la cartera abierta, porque no tengo un peso, además, o sea que... Pero porque soy confiada. Sí, no puedo ser ajena a la realidad que estamos viviendo, y observo que ante un país que está en una grave crisis económica y social... Como suele suceder, aumenta los casos de inseguridad. Entonces, si bien personalmente no tomo medidas más de las que tomaba habitualmente, porque voy confiada por la calle y por la vida en general, porque soy confiada, sí noto en mi contexto, mi mamá, mi marido, mis amigas, mis amigos, que toman otras medidas porque sí observan cómo se han acrecentado notoriamente los casos de inseguridad y que tienen que ver con... la falta de alimento, la falta de trabajo, la falta de dinero. Entonces, siempre que el país está en crisis, suele suceder que luego, como consecuencia, se aumentan los casos de robos, y a veces robos con golpes, con armas, con asesinatos, con heridas, con todo. Hay más policía hace 3 años, pero no... O sea, todos los robos que vi desde mi balcón, que veo un montón, uno por día casi... grité más rápido yo, mi marido, desde el balcón que la policía interviniendo. Y en muchas ocasiones despliegan terribles operativos por pequeñas cosas, y cuando suceden cosas graves, sí, que se escucha un disparo, un arma, algún asalto o algún delito un poco más complejo, nunca hay nadie. Y suelen tardar en llegar cuando uno lo llama, porque cuando yo veo desde el balcón, mi calle es una calle que siempre roban en una esquina o en la otra, yo pego el grito a ver si se va la gente y llamo al 911, y suelen tardar bastante. Ahí teníamos a la profesora Maletti, que dio su testimonio sobre cómo fue creciendo desde su perspectiva la inseguridad, a pesar de que en su conducta mucho no cambió, digamos, no tomó tantas precauciones, pero sí vio un contexto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes piensan que ha crecido la inseguridad? ¿Toman otras medidas para salir a la calle? Sí, hay que tener un poquito más de seguridad, ver a quién tenés atrás a veces. Igual sí, con la economía tiene que ver la inseguridad. Porque si empeora la economía, yo creo que hay un poquito más de inseguridad, más robos, cosas así. Más desempleo, diría. Tipo, también. Como que a causa de más desempleo y pobreza, genera un crecimiento de robos hacia la sociedad. Bien. ¿Qué más? Que también en una temporada igual hubo saqueos también. Hubo saqueos, sí. Una temporada. Un fin de año seguramente, sí, ¿no? Sí. Que es más época de saqueos. ¿Qué pasa con el celular? ¿No? Como... Y hay que cuidarlo demasiado. Es lo que más se roba. Es lo que más se roba. Pero igual, supuestamente, si vos llamás a la empresa, te lo bloquean y no se puede usar después. Y sin embargo uno está como medio agarrado. Claro, ¿no? Pero igual te lo roban igual. Lo peor de todo es que encima, aparte de que te lo roben, te lastiman, o si llegamos a casos más extremos, te pueden matar directamente. Uh-huh. Por cosas tan chicas encima. Sí. Sí, tan materiales, ¿no? Claro. Sí. Tienen una vida poco, vale, ¿no?, algo material, tan chiquito. Exacto. Y ¿ustedes qué piensan? Si yo me vienen a robar y yo saco un arma blanca, por ejemplo, para defenderme. ¿Qué opinan de eso? Para mí está bien. Si está en riesgo tu vida. Está en riesgo tu vida, sí. Es un modo de defensa. O si sea, está en riesgo tu vida como modo de defensa, está perfecto. Porque es tu vida o la de él. Claro. Aparte, depende de lo que hagas, también te juega en contra. Tipo, claro. ¿Cómo se llama esto? Actúas, por ahí decirlo, en errónea, te puede costar la vida. Pero uh-huh. Está bien, sí. Es dependiendo de la situación. Es todo un tema. Bien, es todo un debate, ¿no? Claro. Digo, me parece que no es algo para cerrar en un segundo, pero el tema que tenemos es un segundo audio, uh-huh, que hay que ir a escuchar. ¿De qué es el segundo audio? Ah, el segundo audio es del profesor de cívica. El profesor de cívica. Voz Aluna, sí. ¿Y sobre qué trata? Sobre también de la inseguridad. Bien, vamos a escucharlo. ¿Qué medidas de seguridad tomaste en la calle? ¿Cómo está hoy en día todo? Considero que la inseguridad en realidad no había aumentado mucho más, sino que tenemos mucho más medios de comunicación que nos indican o nos avisan que hay más delincuencia, pero o sea, somos más conscientes de que hay delincuencia. Antes no teníamos celulares y entonces o televisión o medios de comunicación tan avanzados en la cual un tipo robaba a alguien y se entera todo el mundo. Ahora nos enteramos de todos estos robos, pequeños, grandes y todo, porque tenemos celulares. O sea que vos decís que la inseguridad está igual que antes. No digo eso. Digo que está aumentando, obviamente, porque acá hay una crisis económica, que la gente se está quedando sin trabajo y eso lleva a mayor delincuencia. Pero también es cierto que hay un aumento de la... Además que está aumentando la inseguridad, hay un aumento de los medios de comunicación que hacen que se sienta mucho más la inseguridad. Sí, hay más policía, pero generalmente se llevan a los tipos que venden globos, a los tipos que venden choripán, que estaban sobresoldados de la frontera. Gente que vende paco hay por todos lados y ni siquiera los tocan. No sé. Sí, siempre me parece que hacen lo que se puede llegar a ver, demostrando poder, nada más. Muy bien, y volvemos, escuchamos al profesor Voz Aluna, que daba su testimonio sobre este tema que uno lo vive en carne propia, ¿no? Por más que uno no sea víctima, y seguramente hay muchas víctimas, ¿no?, de inseguridad, sí, uno es víctima en el sentido de estar todo el tiempo alerta en la calle, con una sensación, ¿no?, de inseguridad, y también como en una mirada de desconfianza con el otro, ¿no?, que se acerca con un look o una ropa rara, extraña, que te da desconfianza. Que te da desconfianza, ¿no? ¿Cómo viven esa sensación? ¿Lo viven con miedo? ¿Están tranquilos? Es una mezcla, porque a raíz es como que tipo ya es como que te da igual, porque obviamente tenés el sentimiento de decir, bueno, doy todo y ya está. Sí. Pero es como que a la vez no y sí, lo ves, porque si te llegan a robar, te van a robar igual, no van a pensar dos veces, que te das todo igual. Igual yo no entiendo por qué robar y matar a la persona. Sí. Es difícil y no es una respuesta simple, ¿no? No, obviamente. Hay que estudiar mucho y hay que hacer mucha investigación, ¿no? Claro. De cómo una persona, y uno puede empatizar en muchas situaciones, ¿no? con alguien que le está pasando mal o con alguien que le está pasando bien. Uno se puede ver reflejado. Ahora, ir al punto, ¿no? De matar a la otra persona. No hay necesidad. No, hay, no. No hay necesidad. Y sin embargo, hay que entenderlo. Porque si no lo entendemos, va a ser difícil poder cambiarlo. ¿No? Si no entendemos cómo funciona, porque los hombres y las mujeres, digamos, no vienen al mundo para robar y matar, ¿no? Claro. Algo los transforma en ese lugar, ¿no? Y está bueno poder ponerse en ese lugar para poder entender esas cabezas, ¿no? De cómo llegan a ese lugar. ¿Qué es lo que le hace llegar a pensar eso? Que está correcto salir a matar gente. La droga. Porque no la siempre. Mayoría que roban se drogan. La droga es un elemento, ¿no? Sí, es como que los estimula a hacer eso también. No, porque necesidad económica, digamos. ¿No? Muy pocos casos, pero... Igual a base de esto, por causa de esto, fuimos llevando... ¿cómo puedo decirlo? A ver... Motivos o elementos para la defensa propia. ¿Cómo sería eso? O sea, fuimos llevando métodos como defensa. Llevar... elementos, ¿cómo puedo decirlo? Arma blanca. Claro. Sí. O sea, buscamos defendernos a través de armas por tanta inseguridad que hay. También había una temporada que los vecinos mismos lo agarraban y lo linchaban. Porque ya estaban hartos de la inseguridad. Igual ahora, normalmente la gente saca a los que les van a robar o algo así al micrófono, simplemente. Sí, no, adelante. Lo sacan. Ya no le tienen miedo a si les van a robar o algo así. Hay como una reacción más activa. Claro, reaccionan, ¿no? De otra manera ahora. No es tan pasiva. Ya no es tanto miedo. Ya no se dejan robar. Es más como bronca, ira, ¿no? Aparte también instalaron como sistema de seguridad ahora que se le dice alarma vecinal. Tipo que... ¿Cómo funciona eso? Tipo, cada casa tiene un control y cuando siente algo, siente un ruido, siente, por así decirlo, como que hay un intruso, apretan el botón y suena la numeración. Sí. Es como un botón de pánico. Claro. ¿No? Sí, en mi caso también medio que no funciona porque en la casa de mi tía tienen eso, la alarma esa, pero no. Una vez o no, habían robando y nadie salía. Nadie fue a... Nadie, no, es no que salía. Es miedo también. Miraban todos desde los balcones, de las ventanas. Uh-huh. Nadie hacía nada. ¿Se activa una alarma? Se activa una alarma, sí. Como la alarma del coche. Claro. Sí, claro. Y es fuerte la alarma, es muy fuerte. Sí, sí, sí. Igual, por lo que yo entiendo, le llega a la policía esa alarma. Pero a veces ni siquiera llegan. No. Llegan después de que. Sí, después de que pasó todo. Después de que pasó todo. Quilombo. Es importante, ¿no? Ir buscando herramientas para uno sentirse más seguro y también ir al fondo, ¿no? Digo, el por qué, esto que decíamos antes, de cómo llega alguien a ese lugar, ¿no? Claro, además, cómo robarle. Evitar, cómo generar las instancias, ¿no? Para detener ese proceso que termina. En algo que me parece que nadie quisiera vivir, ¿no? Como no. Asesinar a la otra persona. Pero igual... No. Bien. Cerramos este tema. Vamos a ir con una tanda. Con un tema. ¿Qué tema trajeron, chicos? Es un tema de Offspring. De The Kids Are Not Right. Muy bien. Vamos a escucharlo y después una tanda. We'll be right back. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. FM Boedo rompe el silencio. Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas por FM Boedo. Un saqueo de emociones. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Y volvemos al tercer bloque de este programa de Hora Libre en el barrio, en FM Boedo. Y cambiamos otra vez de tema hacia uno con tintes muy actuales. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién empieza? Yo. ¿Empezás vos? ¿Cuál es el tema de este bloque? Básicamente lo para hablar sería lo del feminismo, sobre lo que lleva hoy en día. Sería que el feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que lleva a cabo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la violencia de los varones hacia las mujeres y los roles sociales según el género, como por ejemplo ama de casa, niñera, cosas así. Bien, esa es la definición de diccionario del feminismo, ¿no? Exacto. ¿Qué es para ustedes el feminismo? Sería como un movimiento de las mujeres para llevar a cabo sus derechos, básicamente. Bien. ¿Qué piensan las mujeres de este, de este bloque? Hay dos clases de feminismo. Bien. No me hizo caso. ¿Qué pensás que es el feminismo? Que somos un conjunto de mujeres que piden igualdad. Bien. Clarísimo. La misma que tienen los hombres. Clarísimo. Pero no todos los feminismos son iguales. Claro. Hay diferentes tipos. ¿Cómo son? Claro. Nosotros notamos que hay principalmente dos tipos de feminismos, que serían las liberales y radicales. Bueno, yo voy a explicar las liberales y mi compañero Manuel va a explicar las radicales. Bueno, el feminismo liberal arrancó en el 1996, impulsado por Betty Friedan. Ella es considerada una de las máximas representantes de dicho movimiento. El feminismo liberal no focaliza su atención en la opresión de la mujer o en la explotación, sino que hace enfoque en la igualdad de derechos. Y para conseguir esta igualdad de derechos, busca meterse en el mercado laboral y político para poder tomar cargos más importantes. Bien, este entonces representa a lo que es el feminismo liberal. Claro. ¿Cuál es el otro feminismo? El radical, que lo va a explicar mi compañero Manuel. A ver, Manuel, para que te paso el micrófono. Bueno, el feminismo radical es, va, empieza a ganar peso en la década del 60 y nace a partir de la idea de que aunque haya una legitimación de los derechos, el sistema sigue rigiéndose por unos valores como el sexista, clasista, racista e imperialista. Esta realidad motivó a la creación de la nueva izquierda y movimientos sociales radicales. La característica principal del feminismo se sustenta en su carácter contracultural, sobre el cual no buscamos una política reformista, como en el caso del feminismo liberal, sino el forjar nuevas formas de la sociedad. Muy bien, está clara la definición de qué es el feminismo radical, pero esto no se da en un marco aislado, ¿no? Hoy es un día especial. ¿Qué sucede hoy? Hoy se realiza la quinta marcha consecutiva de Ni Una Menos. Miles de mujeres marchan hacia la Plaza de Mayo contra la violencia machista. La convocatoria se inició en Congreso. Por quinto año consecutivo, miles de mujeres se movilizan bajo la consigna de Ni Una Menos. Este año los reclamos centrales serán Ni Una Menos por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas a las identidades vulneradas. El aborto legal ya, abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. En Buenos Aires la movilización tendrá lugar desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo, aunque también habrá concentraciones en todas las provincias del país. Muy bien, algo que pasa en todo el país, ¿no? Hoy es un día muy importante. ¿Cómo se inicia este proceso que hoy cumple su quinto año consecutivo de tanta relevancia? La marcha de Ni Una Menos comienza con el caso de Kiara Páez, que fue asesinada cuando tenía 14 años. Kiara tenía 14 recién cumplidos y un embarazo de 2 meses, cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de su abuelo. Al día siguiente, mientras todo el pueblo la buscaba, el adolescente comió un asado a metros del pozo en el que había escondido el cuerpo y luego su papá, un policía local, lo acompañó a confesar. Unas 20 periodistas se organizaron para visibilizar la problemática desde una estrategia mediática, pero también para conseguir compromisos públicos de los políticos en base a una agenda que incluía 5 puntos ineludibles, que formaron parte del documento final leído por Maitena, Erika Rivas y Juan Minujín. Las condiciones eran la implementación, con presupuesto acorde de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, la elaboración de estadísticas oficiales sobre violencia de género, el funcionamiento de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias y la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral. Fue un antes y un después, tanto para la familia como para el país. El femicidio se volvió un grito de repudio masivo a la violencia de género e impulsó el surgimiento del primer Ni Una Menos, una movilización de una magnitud sin precedentes que reunió a 150.000 personas en el Congreso y se replicó en 80 ciudades de Argentina. Mancilla fue condenado en 2017 por la justicia de Venado Tuerto a 21 años y medio de prisión. Como era menor de edad al momento del crimen, le dictaron 2/3 de la condena máxima que hubiera sido de 35 años. El fallo fue apelado por la fiscalía que había pedido prisión perpetua y por la defensa que buscaba la absolución. La Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena en marzo de 2018, pero la familia del joven volvió a apelar y ahora el caso está en el Tribunal de Santa Fe, que todavía no se expidió. Desde el primer Ni Una Menos, el observatorio, ahora que así nos ven, relevó 1.139 femicidios, uno cada 29 horas. El movimiento fue mutando, es más dinámico, logró una capacidad de reacción al punto de generar el primer paro de mujeres en 2016, como repudio al brutal femicidio de Lucía Pérez. Las consignas fueron adoptando los reclamos que los movimientos feministas venían sosteniendo en las últimas décadas. En 2015 fue Basta de Femicidios. En 2016, Vivas Nos Queremos. En 2017, Basta de Violencia Machista. En 2018, Por Aborto Legal. Y en 2019, Ni Una Menos por Aborto Clandestino. La agenda incorporó además el rechazo a los travesticidios y denunció las inequidades laborales. Muy bien. Y allá, en la esquina izquierda de mi... Hay un tema más. No preparó el tema. ¿Ustedes han participado de las marchas? ¿De alguna de las marchas de Ni Una Menos? O... No. ¿No han tenido la suerte de participar? Ahí por ahí, sí. Justamente. ¿Quién participó? ¿Cómo es tu nombre? Agustín Saavedra. Agustín Saavedra. Hay toda una discusión, ¿no? Respecto a la participación de los hombres en las marchas de Ni Una Menos. ¿Qué piensan al respecto? Maribel, yo pienso que estoy de acuerdo con las liberales porque, de mi parte, porque me gustaría que los hombres se den cuenta de que ya no somos juguete, que ya no somos sus sirvientas, ni tampoco nada. O sea, nosotras somos libres. Y no estoy de acuerdo con las radicales cuando dicen que el hombre no puede ayudarnos. Porque siendo más, podemos. O sea, no sé cómo explicarme. Teniendo el apoyo de miles de personas, nos escucha más. Por ejemplo, salió el año pasado el aborto legal. Y no se nos dio. No salió, pero, digamos, claro, pero se discutió en el Congreso. Se escuchó. Salieron, ¿cómo se dice esto? Periódicos de otros países apoyando a la Argentina por el aborto legal para que nos escuchen de una vez. Muy bien. Y ustedes, chicos, ¿no? Ya que está sobre representado el género masculino en esta discusión de feminismo. ¿Cómo se hace para incorporar estas discusiones? No sobre las mujeres, sobre las masculinidades, ¿no? ¿Cómo afecta al ser hombre, al deber ser hombre, este tipo de discusiones? ¿O no los toca? Es una cuestión solamente de las mujeres. ¿Qué piensan? Y mi nombre es Fernando. A mí me parece que no debería ser así, porque la mujer pide una lucha de igualdad de derechos, los hombres y las mujeres. Y entonces debería ser una lucha en conjunto con los hombres también. Porque esto no vendría a ser una guerra con mujeres versus hombres. Así que a mí me parece que no es correcto que dejen de lado a los hombres. Porque tendría que ser una lucha todos juntos. ¿Alguna? A ver. Básicamente sería que están tratando de inclinar la balanza hacia el otro lado. Bien. O sea, yo pienso, esa es mi opinión. O sea, nada más. A ver ahí, un comentario más. ¿Cómo era la pregunta exactamente? La pregunta era... Exactamente. Claro. No la voy a repetir exactamente, pero... La pregunta es, en esta discusión que están teniendo las mujeres sobre su lugar en la sociedad, cómo las tratan, cómo es el lugar que la sociedad les impone, las oprime y ellas hoy están... revirtiendo esos sentidos. ¿Qué pasa con los hombres, no? Digo, ¿qué pasa con cómo somos hombres? ¿Cómo nos dicen que tienen que ser los hombres? Porque de alguna manera en este sistema somos producto también, claro, de lo que es el sistema patriarcal, se podría decir. Estaría bueno que nosotros pensemos cómo cambiar también, ¿no? Y eso tiene más que ver con la educación. O sea, depende de la educación que cada uno tuvo, para mí. Así que creo que va a ser algo muy difícil de revertir, porque va a llevar años que la gente recapacite. Porque hay gente que sí recapacita y hay gente que no necesita recapacitar, pero la gente que no quiere recapacitar no lo va a hacer porque ya están así, no tienen deseos de cambiar su punto de vista, digamos, de los hombres. Bien, ¿algún comentario más? No hay más tiempo para los comentarios. ¿Eligieron un tema para hacer el corte? Sí, ¿qué sí. tema eligieron? El de Chichi Peralta. Procura. Procura de Chichi Peralta, vamos. procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Volvemos al cuarto bloque de Hora Libre en el Barrio de la FM Boedo. Vamos al cuarto y último bloque, donde no vamos a hacer un viraje tan abrupto como hicimos los otros bloques, porque vamos a hablar de qué tema. ¿Quién lo presenta? Yo. ¿Qué tema es? ¿Cómo es tu nombre? Violencia de género. Esteban. Esteban. Sí. Violencia de género. Un tema muy hermanado, ¿no? Con el tema del feminismo. Sí. ¿Qué es la violencia de género? Yo lo voy a presentar. Primero, ¿no? Ahora voy a hablar. Bueno, cuando usted quiera. Cuando usted disponga. ¿Listo? Sí, sí. Es violencia física y psicológica ejercida cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual. Bien, ahí está la definición de qué es violencia, claro, de género. Sí. Es violencia ejercida por su orientación sexual. Ajá. ¿Alguna...? Sí, a ver, ¿un comentario ahí? No, estaban preguntando cómo hablar al micrófono. Está muy bien. ¿Qué trajeron para hablar de este tema que es la violencia de género? Acá trajimos para hablar, para demostrar, ¿no? Más que nada, lo que son 10 formas de violencia de género, que es algo que está muy normalizado hoy en día, porque pasa más en los adolescentes. Y ahora voy a explicar una, dos. Por ejemplo, la primera es tener que pedirle permiso a tu pareja para salir con amigos. O sea, ¿por qué? también controlar a tu pareja con el móvil. Como por ejemplo, agarrar el celular, revisar, entrar a sus redes y demás. Y también limitar sus publicaciones en las redes sociales, como por ejemplo no dejarlo subir una foto porque salió tal y tal, y eso está mal. Pareciera que este no es un tema de violencia, si uno piensa, bueno, violencia de género es cuando hay un daño físico, ¿no? Cuando hay una violencia ejercida sobre el cuerpo. Esto es más un control, ¿no? Y también es violencia de género. ¿O no? Sí. Claro, sí. ¿Hay más formas de violencia que vas a contar? ¿Cómo es tu nombre? ¿El tuyo? Mío, Camila. ¿Camila y? Rosalía. Y Rosalía, están con este tema. Sí. Otras formas también son mostrar enojo por no tener respuesta inmediata. También no te deja vestirte como querés, te controla, te aleja de tu entorno familiar, creer que tu pareja te pertenece y que te agreda físicamente. Bien, es como el final del camino, ¿no? Después sí. De tantas formas de violencia que a veces parecieran ser parte de un quererse, ¿no? De que es una forma de amar, ¿no? Bueno, uno ama intensamente, entonces necesito controlar con quién salís. Y no es así, ¿no? Eso está más parecido a la violencia que el amor, ¿no? Claro. Y también hicieron una investigación estadística, ¿no? sobre cómo está conformada en la sociedad la violencia de género hoy en día y en la historia. ¿Cómo, qué pudieron relevar? Habíamos dicho que es un femicidio. Es un acto de violencia extrema contra las mujeres solo por el hecho de ser mujer. En 30 días en Argentina hubo 21 femicidios en enero de 2018. Hubo 20 femicidios, mientras que en enero de 2019 hubo 21. Y acá tenemos algunos que otros casos que son demasiado alarmantes para contar. No sé si se puede... ¿Se puede explicar algún caso? Acá mi compañero Facundo va a explicar. Bueno, yo me llamo Facundo y voy a explicar uno de los casos muy alarmantes. Por ejemplo, Angelina Cáceres, de 13 años, que desapareció el 23 del 12 y su cuerpo fue hallado el 25 de enero en Chaco. Horas después detuvieron al único sospechoso, Jorge, para un joven de 21 años que se comunicaba con ella a través de redes sociales. Otro caso es Jocelyn, de 10 años. La pequeña fue asesinada de 32 puñaladas en su casa. Por el crimen, detuvieron a la expareja de la madre, ya que él fue la que la asesinó brutalmente. Femicidios en los últimos 10 años. Hubo 2.679 femicidios. Un femicidio cada 30 horas. 3.348 hijos e hijas se quedaron sin madre, huérfanos. Más del 51% de los femicidios se produjeron en la casa de la víctima. Solo uno de cada cuatro femicidios se produjeron en la calle o lugares públicos. Femicidios en 2019. Desde el 1 de enero hasta el 20 de mayo de 2019. Enero, 28 femicidios, 1 cada 26,57 horas. Febrero, 26 femicidios, 1 cada 25,84 horas. Marzo, 33 femicidios, 1 cada 23,25 horas. Abril, 26 femicidios, 1 cada 26 horas. Del 1 al 20 de mayo, 20 femicidios, 1 cada 24 horas. 133 es el total de femicidios en lo que va del 2019. Bien, esos son los números que tenemos. Parecen ser medio desangelados los números, ¿no? A veces uno dice, los pone arriba de la mesa y pareciera que son, no son personas. Claro. ¿No? Que son uno tras de la otra. Pero todas estas son personas que no están más. Toda esa cifra de números enormes son la cantidad de personas que no están. ¿Y eso cómo piensan que lo está viviendo la sociedad? Porque femicidios hubo siempre. Y quizá ahora no hay, se llamaba femicidio, ¿no? Claro. Hoy tiene ese nombre. Hoy en día tiene ese nombre. Delata cómo es ese tipo de violencia. Uh-huh. Pero hoy la sociedad, ¿cómo ven que está tomando esto? ¿Es como si no pasara nada o hay algo que está transformando? Es que cada vez es peor, cada día hay más chicas perdidas, secuestradas, que se encuentran en cualquier lado y... Pero muertas. Claro. O en muy pocos casos aparecen vivas, pero... ¿Y cuál les parece la mejor herramienta que tenemos hoy para empezar a transformar esta situación? Y haciendo las marchas, por ejemplo, hoy hubo una marcha sobre Ni Una Menos, que todas se reunieron en el Congreso para ir hacia la Plaza de Mayo. Fundamental. Fundamental, sí. Sí. Y la educación. También, la educación, ¿no? Sexual integral es muy importante. ¿Qué es la educación sexual integral? Es un programa educativo que surgió con el objetivo de coordinar, implementar, evaluar diferentes acciones sobre la temática en Argentina. El problema fue creado con el propósito de tomar en la responsabilidad de enseñar educación sexual a niños y niñas y jóvenes. Perfecto, está clarísimo. Clarísimo. ¿Ustedes tienen la ESI? Sí, nosotros sí en el colegio sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la viven? Y es algo normal, es algo que no, o sea, está normalizado porque se tiene que saber, se necesita saber para el futuro de un adolescente, una adolescente. ¿Les parece importante? Sí, es un tema que es bastante importante. Uh-huh. ¿Y hablan del tema de violencia de género? Sí, mucho, también. Mucho. Hay muchos casos. También. ¿Hay muchos casos de violencia de género? Sí. Claro. ¿Y cómo los viven esos casos? Y hay muchos casos de violencia de género en la escuela con la pareja que no quiere, ¿cómo se le dice? Afrontar la situación, que digamos, se esconden ellos mismos, uno tiene miedo a salir, que le haga algo, o porque sale a bailar, o porque tiene un top corto, o porque se muestra algo, esa persona ya tiene, se vuelve prácticamente loca. Y bueno, nada, hay muchos casos de violencia de género en el colegio que hoy en día se escucha muchísimo. Y en el colegio nuestro también hay un caso bastante alarmante. Y que bueno, nada, pasan por situaciones que hoy en día necesitan ayuda a esas personas. Pero no quieren hablar porque tienen miedo de que le digan cosas, o porque hoy en día la sociedad está que te reprocha todo. O sea, no te dicen muchas cosas que duele a uno mismo. Y obvio. Qué bueno que lo puedan nombrar igual, ¿no? Que le pongan un nombre, que es violencia de género. Sí, lamentablemente es algo que está muy normalizado en el colegio. Pero sin embargo ustedes lo traen, ese tema. Claro. Sí. O sea, no es algo que pasa naturalizado. También es algo que ustedes pueden problematizar, claro, y enganchar con otros temas, como por ejemplo el tema de ni una menos, de la marcha. Sí. Y temas que tienen que ver con su cotidianidad, ¿no? Es importante, me parece que ustedes hayan elegido estos temas, que está bien, pueden ser de moda en el sentido que se está empezando a hablar, pero es importante que ustedes lo lleven y lo transformen en algo cotidiano, ¿sí? Claro. No solamente para que pase, sino principalmente para que lo puedan evidenciar y quizás intentar transformar, ¿no? Bueno, gracias, sí, chicos. ¿Hay un tema que eligieron? Sí, elegimos un tema. ¿Cuál es? ¿Se olvidaron del tema? No, se llama La mejor versión de mí. ¿Vamos a escucharlo? La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Y con este tema nos vamos. Cierra un primer programa del ciclo del 2019 de Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de FM Boedo. Me acompañaron los chicos y las chicas del colegio 1 de 13, el barrio Lugano. Me acompañó Sandra, me acompañó Néstor y Lucas en la producción, en la operación. Perdón. Mi nombre es Leandro Profundi. Les agradezco a todos por estar, por escuchar, y por seguir apostando a que los chicos y las chicas construyan puentes con los medios de comunicación, que es el lugar donde pueden encontrar una voz. Gracias a todos, hasta la próxima. Me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo.